el delirio. Cuando os digan caridad, vosotros decid justicia, porque pedís lo que es vuestro y no descanso de conciencia para los que dormitan. La extensión sin centro. La humanidad sin alas se come a los pajaritos fritos en las terrazas de verano. Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12 en Cinchilic y Ratia. Cualquier música es posible. Y la música sigue. Gabón, Gabón, radio escuchas ahí al otro lado. Aquí venimos otro martes más con nuestra cacharrería a cuestas. Dándole a la cazuela, dándole a la sartén. Bueno, y mirando todo lo que nos llega al correo, volvemos a tener para un programita, por lo menos. Bueno, así nos recuerdan desde Colombia que surge el grupo Semillas. Este grupo que surge para controlar que las multinacionales no se apoderen de uno de los poderes más grandes del mundo, que es las semillas en el mundo vegetal. Así nos cuentan que la ley 1518 del 2012, por medio de la cual se aprueba el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. Bueno, dicen que desconoce disposiciones de rango superior y desarrollos normativos y jurisprudenciales que consagran las obligaciones del Estado de garantizar y respetar los derechos de quienes están bajo esta jurisdicción, la obligación de velar por la soberanía y seguridad alimentaria de la población. Bueno, así una vez más, otro programa bajo esta temática de las semillas y del gen de la vida, que es de donde salen, entre otras cosas. Gustavo desde Rebelión nos va a contar algo sobre cuánta tierra necesita un hombre o una mujer. Desde la cima, donde duermen los restos del castillo de Lebrija, en Sevilla, Chechu, ganadero de Euskadi, sentencia que llegará el jeque árabe y comprará todas las magníficas tierras agrícolas de Marisma. Los agricultores locales que le acompañaban en esta visita se sorprenden por su afirmación y, bueno, a pesar de tan disparatada idea, le creen a pie de juntillas. Y Chechu, que no es adivino, lo adivinó todo. Ya están aquí. ¿Ah? Bueno, seguiremos haciendo un seguimiento sobre lo que está pasando por Río de Janeiro, Río Más 20, el tercer congreso venezolano de la diversidad biológica del mundo. Bueno, así intentaremos sacar a la luz o sacar aquí desde estos micrófonos la información que recogemos, no esa información que cuentan los gobernantes y los trapicheros del mundo, sino otras de otros colectivos que han ido hasta allí y que por desgracia no salen en los medios de comunicación. Colectivos que piensan que la naturaleza constituye nuestro patrimonio natural, base de la diversidad de conocimiento, culturas, formas de vida y de la soberanía de los pueblos. Como no, mandar un ánimo a los mineros que están paralizando parte del país en las protestas que habréis podido oír en algunos medios. Recordamos a los mineros encerrados en el pozo de Candín y de Santiago, que llevan ya 13 días y dicen que no saldrán hasta que esto se solucione. Bueno, y en la AEN también encontramos un artículo de Sorten Naiz, esto a costa de un supuesto interés general que está llevando a Navarra a la ruina, y todavía nos dicen que el tren de alta velocidad nos sale gratis. Bueno, esto y otras cosas más que vayan surgiendo de aquí a una horita aproximadamente en adelante será lo que abarque el desfase lunar de hoy. Así que vamos a darle aquí a los botones. Hoy vamos a darle al botón azul a ver qué pasa. Parece que arranca todo bien como otras veces con este botón. Piloto automático activado. Masaje tailandés. Masaje tailandés activado. Bueno, y sobrevolando aquí tan rodeado de botones, miramos hacia abajo y vemos la cúpula acuática del mar. ¿El capitán? Y dándole la pista número 2 para ambientar este paisaje, tenemos a Pau Riba y las historias del Atlantis. Dos, tres, cuatro. boscos de l'Atlàntida. Soterrats sota la mà. Diuen que hi corren moltes llegendes. Tantes com tantes llegendes hi ha. I si de llegendes n'hi ha tantes, sentències tantíssimes n'hi haurà. I d'entre totes les sentències us en contaré unes quantes que són les que jo he triat. Que l'orquestra és com el foc que crema. Que l'orquestra és com el foc que mata. I el sentiment la nenya. No l'encén qui no va al bosc la crema. No l'encén qui no va al bosc la nata. I és artista qui no crema. Ai, ai, ai. I és artista qui no crema. La música és la foguera que ens dona llum i escalfor. I atrau a la primavera. Ai, ai, ai. I atrau a la primavera. El coll és el cràter d'un volcà d'on eruptí la testa. I la boca és l'orifici en l'erupció per on el cor plany el seu cant feresta. Que l'orquestra és com el foc. L'orquestra és com el foc que mata. I el sentiment la llenya. No l'encén qui no va al bosc la crema. No l'encén qui no va al bosc la nata. I és artista qui no crema. Ai, ai, ai. I és artista qui no crema. És la foguera que ens dona llum i escalfor. Oh, oh. I et trau a la primavera. Ai, ai, ai. I et trau a la primavera. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. El nas 2, 3, 4. És el tronc de l'arbre del cervell. 2, 3, qual florí la pensa. Ses fulles són llibretes, sus fruits són poms de lletres. 2, 3, 4. I els ulls 2, 3, 4. Són el mirall del cosmos resplendent, gràcies al qual se sap que el part fendint entre les parts, part de dintre, part de fora, assassina la tenebra. Bueno, y si vamos hasta una cima donde duermen los restos del castillo de Lebrija, en Sevilla, Chechu, un ganadero de Euskadi, está vaticinando que se vende hasta el agujero del mundo, el agujero del culo. Bueno, en los últimos 10 años de burbujas especulativas reventadas, una nueva fórmula de inversión está expandiéndose. El capital más capitalista está acaparando toda la tierra fértil que le cabe en sus bolsillos. El razonamiento es sencillo: si la agricultura industrial se ha demostrado que es un negocio tan rentable como ineficaz, la población mundial aumenta, poseer áreas de cultivo será más rentable que inventar la gallina transgénica ponedora de huevos de oro. Así, disponer de tierra fértil es a corto plazo un gran negocio si cultivas productos de agroexportación o agrocombustible, y a largo plazo una inversión que se revaloriza cada segundo que pasa. Bueno, si tomamos un ejemplo de esta última categoría, la empresa de Dadra, líder en su país en el sector agrícola y ganadero, con una especialidad destacada que es ser suministradora de heno y forrajes para la ganadería, hablamos de ganadería intensiva, no ganadería en plan a corto negocio. Bueno, esto en el marco de la economía liberalizada y repleta de monopolio también les va, sobre todo para llenarse sus maletas y dejar la tierra luego como un desierto. Bueno, así como dice Chechu, Adrada, esta empresa ya entra en España con la compra de empresas aragonesas de Sagro y sus tierras cultivables, y sigue en expansión por toda la península. El pasado mes de enero adquiere dos empresas y sus tierras cultivables y en la provincia de Lleida. Sus cálculos lo dicen todo, pues prevén elevar su producción a 110.000 toneladas actuales, y pasando luego en tres años a 180.000. Así que, hijo, toda la tierra que recorrerás será tuya. Esto lo dicen los campesinos vaquirios a Pajón. El personaje de Lev Tolstói en el relato ¿Cuánta tierra necesita un hombre? Parece ser que en este capitalismo irresponsable para un hombre hace falta toda la tierra. Qué lástima por él, no sabe cómo acaba la historia de Pajón. Cuando ya las plantas no se quieran dar, ya va a venir el fin del mundo. Cuando ya la tierra no quiera producir la planta, ¿va? Pero así está, que así tenemos que acabar. ¿Por qué nos estamos acabando con las fumigadas y todas esas cosas? Bueno, y en este año 2012 surge la ley 1518, por medio de la cual se aprueba el Convenio Internacional para la Protección y Obtenciones Vegetales. Así que más que la conservación es para obtener plantas y el ADN para luego manipularlo y hacer de ello un negocio. El convenio internacional ratificado por medio de la ley 1518, sin garantizar el derecho fundamental a la consulta previa y de las minorías étnicas, claro, busca la concesión y consecuente protección de derechos del obtentor de géneros y especies vegetales, estableciendo así, por un lado, determinadas condiciones que no pueden cumplir las variedades nativas y criollas. Esto porque el mejoramiento genético que han realizado los agricultores se basa en un enfoque y principios totalmente diferentes al que realizan los formatos modernos. Ya es base de la perpetuación de la vida y de la misma. Se originan las bases para la actividad agropecuaria. Sabemos que las comunidades campesinas indígenas han conservado y mejorado las variedades de plantas y animales a través del tiempo y su sabiduría. El aporte de las mujeres siempre ha sido significativo, pues a final de cuentas, fueron ellas quienes las domesticaron. Esos recursos y todos los saberes relacionados con los mismos nunca necesitaron protegerse con patentes y certificaciones de la biopiratería. Se mantienen vivos gracias al esfuerzo colectivo universal. Bueno, nos dicen también que la norma 1518 va a proteger las semillas manipuladas, prohibiendo la siembra, el uso y la multiplicación de las semillas criollas y legítima únicamente la utilización de semillas extranjeras. Además, promueven la explotación y aprobación de los recursos naturales en pocas manos y atenta contra el patrimonio genético del país, contra la soberanía alimentaria de todo el mundo y en especial de las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. Nuevas leyes de producción, certificación, biopiratería y comercio de semillas han entrado en vigor en el mundo y en el campo mexicano. Also es kann nicht sein, dass Bauern bezahlen müssen dafür, dass sie ihr eigenes Saatgut, das sie selbst produziert und geerntet haben auf ihren Flächen, dass sie dafür Lizenzen zahlen müssen, ja? Es seit Jahrtausenden bauen die Bauern ihre Früchte an, ja? Und vermehren ihr eigenes Saatgut. Und wenn sie einmal eine Sorte gekauft haben von einem Kulturbauern, dann muss das mit einmal in der Lizenz. Bueno, este personaje que hablaba hace un momento nos cuenta la situación que están viviendo también en Alemania. Los usos y costumbres ancestrales, dicen, originando en las comunidades la pérdida de sus culturas y territorios, es lo que están viendo, al estar forzados los campesinos a plantar las semillas que les venden las multinacionales. Bueno, por otro lado, desde Sudamérica nos recuerdan que las semillas criollas son el fruto del trabajo de varias generaciones que desde épocas ancestrales las han mejorado, garantizando la soberanía, la autonomía y la seguridad alimentaria no solo de ellos, sino de buena parte de la población mundial. Así, en los últimos años, el gobierno colombiano aprueba varias leyes y normas sobre semillas que son el marco jurídico para entregarle a las transnacionales el control de estas semillas. Los campesinos y el agromecánico. Lo que queda muy claro es que los únicos beneficiados con esta ley son las propias multinacionales. Los campesinos y el agro mexicano serán las víctimas. Pues no, no, francamente, no, no le entiendo yo, pues. No, no, no. Es que nosotros todo el tiempo, digo, o sea, que desde que me enseñaron mis antepasados, nosotros guardamos la semilla. ¿Sí? Sí, de la misma. De ahí la guardamos y la volvimos a sembrar. Pero yo no, yo cada año he hecho de esta. Es de la misma. ¿Guardando? Sí, la voy guardando, la vamos seleccionando. Y esa misma la volvemos a sembrar. Ajá. Oh, pues le digo yo, pues un valor básico, incalculable, porque no tenemos otra riqueza más que sembrar esto. La semilla. Si no sembramos esto, pues nos moremos de hambre. Ahora, bueno, ya estamos comprobando cómo todas esas falacias que dicen las multinacionales, entre ellas la empresa norteamericana, Monsanto, todo eso que decía que era para paliar el hambre en el mundo y esas tecnologías que iban a solucionar miles de problemas, es totalmente contrario a ello. Todo esto ya está trayendo enormes y graves repercusiones sobre la agricultura y la biodiversidad presente en países megadiversos como Colombia y otros países de cualquier parte del mundo. Bueno, decimos esto dado que al permitir la privatización y monopolio de las semillas se produce un desabastecimiento de semillas nativas, vulnerando además de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, autóctonos, afros, campesinos, otros que no sean los que solo buscan su propio lucro. Bueno, así lograr incidir sobre este nefasto convenio internacional es muy importante, porque esta ley es el corazón que fundamenta y hace viable las demás normas hoy vigentes en cualquier país del mundo. Bueno, así volvemos a recordar que la vida no se vende, las semillas deberían de ser libres, no se le pueden poner vetos a algo tan básico para todos y todas. Congreso y al gobierno mexicano, las multinacionales que siempre han traficado con influencias, podrán continuar con su biopiratería histórica con total impunidad y al mismo tiempo perseguir y demandar a cualquier campesino o agricultor que no les pague. De paso, se hicieron de un lugar privilegiado en el Congreso para seguir influyendo en las políticas sobre las semillas en nuestro país y, por si fuera poco, financiados con dinero público. el secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas, quien reveló que ya había dispuesto invertir 19 millones de pesos para producción de semillas certificadas, es decir, de las empresas, además de 50 millones para la generación, difusión y transferencia de tecnologías amañadas. Al mismo tiempo, en letra muerta. Las leyes son generosas a veces porque les abre grandes oportunidades a ustedes y no se aprovechan. No se exige a veces por parte de ustedes que el Estado mexicano nos exige porque está un nicho que les falta, que les puede beneficiar por no conocer las reglas del juego. En este marco, anunció que en el mes de diciembre se presentará un nuevo reglamento que complementará a la ley de las semillas. Vecinos, y si lo vende y no le conviene a Monsanto o a Pioneer, como la Inquisición lo acusa con el SNICS y el SNICS va y ve y no tiene su artículo 33, y entonces es sancionable. ¿Con cuánto es sancionable? Desde, ustedes lo vieron ahí, desde 15 mil pesos hasta 500 mil pesos. Y entonces un agricultor que tiene, un ejidatario que tiene todo su patrimonio cifrado en una hectárea de su criollo y que gana un poquito de dinero, va a ser sujeto a una sanción terrible. Estamos en manos de la Inquisición. Si te acuso que eres brujo, vas a ser brujo y vas a tener que confesar que eres brujo, de cualquier manera. Es la ley Monsanto. Pues... Tú no puedes comprar las nubes. Cargill, Petosid, División de Hortalizas, Semilla, etc. Y el otro grande es Pioneer. ¿Sí? Entonces, pues es terrible. Ese gobierno no está para trabajar ni en función del campo mexicano, ni de la sociedad mexicana. Tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar un vento, no se puede comprar. Não se pode comprar a chuva, não se pode comprar o calor, não se pode comprar as nuvens, não se pode comprar as cores, não se pode comprar minha alegria, não se pode comprar minhas dores. Não puedes comprar el sol, não puedes comprar la lluvia. Bueno, mandar un saludo a Martes Guarón, que nos mandaba esta información bastante ampliada y bastante amplia. Tenemos para mogollón con todo lo que nos ha mandado. Intentaremos irlo sacando así poquito a poco para que tampoco se os agolpe en el cerebro. Música. cual es respaldada por el Estado. Tenemos que ampliar esto para que no haya campesino indígena que no sepa lo que nuestro gobierno está apoyando a una industria para el control de la soberanía alimentaria de México. Se va a ocurrir que va a haber sangre. Nosotros no vamos a permitir que vengan y nos arranquen lo de generaciones que vienen atrás por siglos de sembrar este maíz. No nos lo van a quitar, porque es el enriquecimiento de nuestro México. Para las sociedades que vengan en los futuros, nunca se va a perder. Jamás. Prefiero morirnos en la raya a que nos maten, a que nos quiten nuestro maíz. Lo que pasa es que la ley, en esencia, lo que está diciendo es que ya no tienen autorización para seguir usando su semilla, ¿sí? Ellos seleccionan año con año su semilla. Agarran la mazorca, desgranan, y lo voy a hacer muy rápido, sin que se pierda el maíz. Escogen las mejores, las mazorcas más grandes. Desgranan lo que le llaman la cola y desgranan lo que le llaman la punta y dejan lo del centro. Esto tiene su razón de ser. Dicen que aquí está el mayor potencial genético de la mazorca. Los mejores granos, los que ya no están chuecos, las hileras que están uniformes. Esta selección natural que ellos hacen, esto es lo que guardan. Lo desgranan y es lo que vuelven a sembrar para el año que viene. Bueno, y mientras nosotros desgranamos más información, nos vamos a deleitar ahora con los Kim Putreak y sus rarezas, subiéndonos a la parra. Me he quedado en la parra. Desde aquí os veo gatear. Hoy no me jodáis la farra, que de todo aprendí a dudar. De sin penas me quedo aquí. Ojo que nadie se acerque a mí hasta que digas que soy parte de tu ajuar. Que has encontrado la aguja de tu pajar. Y a la tarde, cuando el sol se vació y el tipo más triste de la ciudad, las tagarelas, que soy parte de tu ajuar. Me he quedado en la barra. Aún espero el aroma de tu flor. Y se deshuevan, me señalan como si fuera un mono de zoo. Pero no saltaré desde este limbo. Y sabrá que para mí rama de olivo. Nosotros somos enemigos. ¿Qué quieres, que te dé un beso en la boca? Ay, es que me has hecho un agujero, pues ponte un corcho. Y con eso, toda la cantimplora, digo, muérete ya, no ya estoy avanzando. Quería una conversación. Que viene. Bueno, con permiso de ustedes voy a hacer una llamada importante porque tenemos un follón con la guerra que no nos aclaramos. Y todo lo tengo que hacer yo. El general se pasa el día con los prismáticos diciendo, ¿cómo está esa? Uy, yo vi cómo está. Nunca mira para la trinchera, siempre para los balcones. Ahora luego llega la hora de repartir las medallas y todas para él. Empieza, dame esa y esa, la redonda. Esa no, que la tengo repe, esa. Yo tengo esta borromulada a un cura. Y se pasa una medallita, le dio pena y me la dio. Es de San Antonio. y está dedicada por detrás. Dice Agila con un abrazo de su amigo San Antonio. Bueno, y si damos un saltito hasta Brasil, continúan juntándose grupos en el tercer Congreso Venezolano de Diversidad Biológica de cara a Río Más 20. Así, luchadores y luchadoras por la defensa de la vida reunidos en este tercer Congreso discuten en torno a las múltiples dimensiones vinculadas a la conservación de la vida, aportando elementos para la profundización de la lucha de los movimientos sociales y la nueva institucionalidad. Bueno, desde aquí nos recuerdan que nuestras diferentes formas de pensamiento, en ellas está la naturaleza, que constituye nuestro patrimonio natural, base de la diversidad y conocimiento, cultura, formas de vida y la soberanía de los pueblos. Bueno, denuncian que el modelo de vida, producción y consumo capitalista está basado en la máxima de las ganancias, mercado de la naturaleza y de los seres humanos bajo una lógica de progreso y crecimiento ilimitado. Este sistema ha generado hambre, violencia y miseria, masacrando y expulsando de sus territorios a pueblos indígenas, campesinos, campesinas, al apropiarse de sus tierras, bienes comunes, germoplasma, conocimientos tradicionales, saberes, etc. Entre otras cosas, también están haciendo la desaparición de las culturas ancestrales. Esta crisis no tiene solución en el marco de los problemas estructurales generados por este modelo civilizatorio que han puesto en peligro toda la vida en el planeta. Tengan que entrar a esta órbita que involucraría que tienen que ser certificados por estas empresas privadas. El que vote por esa ley es un traidor. Yo le llamaría traidor no solo a México, sino a América Latina. Los alimentos es algo fundamental, porque la única forma que nosotros vamos a lograr una sustentabilidad es que todo ese conocimiento, todas esas semillas estén distribuidas. Bueno, como has escuchado, hasta ahí también llega, hasta Río Más 20, llegan las quejas de multitud de personas por el intento de las multinacionales con hacerse con el poder del agua y de las semillas en todo el planeta. Por otro lado, los mecanismos de conservación mundial, lejos de ser parte de la solución, afianzan el problema al enmascarar la reproducción del sistema en cumbres como la de Río, la de Kioto y otras, que para lo único que sirven es para que se junten los mandatarios del mundo a hacer sus negocios. Eso sí, con los gastos pagados a base de los bolsillos de todas las personas del planeta. Bueno, así estos días que estamos viviendo se están dando también grandes avances en la lucha por la erradicación de la pobreza extendida como resultado de esta histórica exclusión de las mayorías. Las mayorías, como bien sabemos todos, son los pobres, mujeres y géneros diversos, indígenas, negros, negras, campesinos, campesinas, etcétera. todo esto como consecuencia del paso arrollador del modelo de civilización dominante. Todavía es increíble que se les llene la boca al decir que cuando invaden las tierras de las gentes que viven miles de años de una forma, están llevando una civilización a unos países bárbaros o primitivos o atrasados. Así, en estas concentraciones se están haciendo ya algunos resúmenes donde consideran que la economía verde es inseparable de la visión de mercado de la naturaleza y por lo tanto incompatible con la visión desde nuestros pueblos y de nuestras luchas por la defensa de la diversidad de vida. Denunciamos la pretensión de la economía verde como una respuesta a la crisis ambiental, siendo en realidad la palanca para el reimpulso de los mecanismos del mercado a través de la infame naturalización de la ley de la oferta y la demanda, reafirmando la causa estructural de la gran crisis ambiental global. Nos oponemos a la economía verde en cuanto a su significado y trasfondo. Son, por lo tanto, algo que no aceptamos tras un disfraz de este concepto con otros nombres como economía ecológica o economía sustentable. No creemos en el desarrollo sustentable. La propuesta del desarrollo sustentable no alcanza las expectativas generadas en el marco de la Cumbre de Río desde el 92, y ahora en el 2012 parece ser que tampoco aportan nada que nos podamos creer. Cambio climático y el desarrollo sustentable en la próxima cumbre de la Tierra Río 20 que se realizará en junio de este año en Brasil. Por ello, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Parlamento Andino organizaron esta mañana una conferencia preparatoria donde se evaluaron las propuestas que el Perú presentará en esta cumbre. Participaron esta mañana especialistas del Ministerio de Agricultura y el Ministerio del Ambiente, además de la Comisión Agraria del Congreso. También participaron representantes de la sociedad civil que tocaron temas como economía verde, seguridad alimentaria y poblaciones indígenas. Los miembros de estas organizaciones civiles propusieron una mayor participación de los pueblos indígenas en los proyectos que el Estado implemente. En Río de Janeiro, en junio, del 15 al 23. Y bueno, comentarles cómo surge eso, en qué está ahora y cuáles son los desafíos que nos quedan de aquí para adelante. Ahí vamos entonces. Básicamente ahora hace un año y medio más o menos, los movimientos sociales y organizaciones sociales que venimos articulando a nivel latinoamericano, Vía Campesina, Amigos de la Tierra, Jubileo Sur, la Marcha Mundial de las Mujeres, distintas ONGs, organizaciones de trabajadores, en fin, identificamos que rumbo a Río Más 20 y a las luchas que el nuevo periodo de reinvención del capital que este proceso de la cumbre oficial de Río Más 20 plantea, los movimientos y organizaciones sociales necesitamos pegar un salto de calidad en nuestra fuerza, en nuestras luchas. Vale. Intentos de reinvención, de relanzamiento del capital. Pero a la vez es una cumbre que tiene como objetivo dar visibilidad a las luchas de nuestros pueblos y a las soluciones que nuestros pueblos están implementando a diario, que vienen implementando. O sea, nosotros no estamos juntándonos en esta cumbre para inventar soluciones. Nuestros pueblos están implementando soluciones a diario a lo largo y ancho del planeta. Y creemos que esta sea una cumbre para juntarnos y dar visibilidad a esas soluciones. Amplificar esas soluciones. También es un momento central para nosotros, para eso que decíamos de acumular fuerzas, ¿no? Nosotros necesitamos que el movimiento internacional acumule fuerzas, necesitamos de la rearticulación del movimiento social, entendemos que no hay lucha local sin que esta sea internacional. Nosotros estamos buscando que a partir de ese montón de actividades que organizaciones o grupos de organizaciones realicen, crear espacios para discutir entre diversos sectores sobre diversos temas. Profundizar debates, profundizar acuerdos, profundizar líneas de trabajo. Entonces, para eso pensamos que la mejor manera de organizarlo era a través de 5 plenarias de convergencia por grandes ejes temáticos. Entonces vamos a tener una plenaria por derechos, por justicia social ambiental, vamos a tener una plenaria por defensa de los bienes comunes y contra la mercantilización, vamos a tener una plenaria de soberanía alimentaria, vamos a tener una plenaria de energía e industrias extractivas y vamos a tener una plenaria de trabajo por otra economía y nuevos paradigmas de sociedad. Es una comunidad que está resistiendo a ser desplazada por las grandes obras camino a la Olimpíada de Río 2016 y a la Copa del Mundo Brasil 2014. Entonces es un acto de solidaridad, una movilización, un acto de solidaridad de la Cumbre de los Pueblos con una comunidad en resistencia contra el avance del capital en una ciudad que sufre mucho, mucho de eso. Y en la tarde una marcha por el centro de la ciudad, una movilización de masas por el centro de la ciudad, por la justicia social ambiental, contra la mercantilización de la naturaleza y en defensa de los bienes comunes. Bueno, así como decíamos, esto, entre otras cosas, son lo que se está preparando próximamente para este mes de junio en Río de Janeiro. En rebelión.org tenéis más información, ya que no es tan fácil poder ir hasta Río de Janeiro para asistir a esta cumbre. Así que mandar fuerza a todos estos colectivos, comunas, mesas técnicas de agua, empresas de la propiedad social, consejos de estudiantes, comités conservacionistas, grupos ecologistas, también grupos de comunidades indígenas que se están reuniendo ahí fuera de este panité que hacen todos los mandatarios que también van a ir por ahí. Baba geninga waye dibe baba so geninga waye dibe maruma baba geninga gato bella ba jila dure disula taba so. De los King Putrea que estén las canciones que saltan antes de acabar. Bueno, eso nos da paso a ir hasta Iruña, a la zona de Navarra, donde nos van a hablar de las comparaciones y precios de la alta velocidad. Esto a costa de un supuesto interés general está llevando a Navarra y otras partes de la península a la ruina. Todavía tienen el morro de seguir diciendo que el TAP sale gratis. Bueno, en estas comparativas tenemos, por ejemplo, 100.000 euros al año es el coste de servicios de transporte interhospitalario gratuito entre Reina Sofía de Tudela y el complejo hospitalario de Pamplona. Esto equivale al coste de mantenimiento del medio kilómetro del tren de alta velocidad. No, 59 millones de euros sería el presupuesto de la UPNA para el 2012, que equivale al coste de tan solo 3,6 kilómetros de tren de alta velocidad. 5 millones de euros es el coste de la residencia hogar para enfermos mentales Félix Garrido en Sarriguren, que equivaldría al coste de tan solo 312 metros de tren de alta velocidad. Bueno, y desde la AIN Sorten Nines nos cuenta también 5 millones de euros es el coste del centro de salud, o 2 millones de euros es el coste de los apartamentos tudelanos para la tercera edad de la Milagrosa, que si no los construyen se podían construir, mejor dicho, con 125 metros de tren de alta velocidad. Si seguimos comparando, 25 millones de euros es el coste de la Biblioteca y Filmoteca de Navarra, o lo que es igual 1,7 kilómetros de tren de alta velocidad. ...23,7 millones de euros costaría la modernización de instalaciones y ampliación de los quirófanos de cualquier hospital así avanzado, lo que equivaldría al coste de 1,5 kilómetros de tren de alta velocidad. €1,300,000 se costaría un albergue municipal de trinitarios para personas sin hogar, o lo que es igual, el coste de tan solo 40 metros de tren de alta velocidad. Liberté, liberté, liberté por todo el mundo. Bueno, todo esto no lo cuentan porque algunos se han empeñado en meternos en un barrizal. Por supuesto, no nos han consultado nada a nadie. A costa de un supuesto interés general, están llevando a Navarra y a otras partes de la tierra, porque ya el tren, los trenes de alta velocidad no solo son en Navarra, la Y vasca que quieren meter por aquí sí o sí, de todas las maneras que puedan, o las otras altas líneas de velocidad en otras partes del mundo. Por todo el mundo, sí. Cemento por todo el mundo, y como decimos, en la en.org tenéis este artículo de Thorsten Neis. Visitamos las voces de los pueblos indígenas que nos suelen llegar también. Bueno, las voces sí, porque de fondo nos acompaña Amadou y Marion con este Tenimonso. Bueno, y sorprendentemente vemos un artículo donde acusan al vocal de los Rolling Stones, al famoso Mick Jagger, de estar envuelto en una polémica sobre apropiación ilegal de gas. Bueno, Mick Jagger, que fue nombrado embajador medioambiental honorífico de Perú el pasado año, nos dicen, la leyenda de la música se ha visto envuelto en una agria polémica relacionada con la apropiación ilegal de gas, esto en la Amazonía de Perú. Así el gobierno y este elemento enfurecen a distintos grupos indígenas hasta descubrirse que intenta iniciar exploraciones de gas en una reserva amazónica a pesar de haber prometido explícitamente que nunca lo haría. Bueno, estas reservas se encuentran en pueblos indígenas aislados, muy vulnerables, así como una zona de amortiguación para el Parque Nacional de Manú, lugar o patrimonio de la humanidad de la UNESCO, que estos también, estos patrimonios que nombran estas cartas, luego yo no sé para qué sirven en realidad. Bueno, lo que en un principio alegraba a las gentes de allí al aparecer Mick Jagger como embajador medioambiental, esto lo describen como un gran apoyo en una de las luchas para proteger este medio ambiente, parece ser que se ha torcido hacia el otro lado. Así, los últimos pueblos indígenas aislados de Perú están en peligro inminente, como decimos, por estas prospecciones de gas natural. Oh, Bueno, y también un anónimo o anónima nos manda en un archivo de audio la llamada de los pueblos indígenas a la lucha por la tierra. Este audio que no me ha dado tiempo a escuchar suena así. De los pueblos por la justicia social y ambiental, contra la mercantilización de la vida en defensa de los bienes comunes, del 15 al 23 de junio en Río de Janeiro. Participa. Mana miriti le po choloma. Bueno, y contundente este disco de Amadou y Marian, titulado Tecni Muso, y oíamos el tema Becky Miri. Bueno, nos van a acompañar un ratito más mientras resumimos la última información sobre las luchas de los mineros en Asturias. Bueno, recordad que continúan varios mineros encerrados en el pozo de Candín y de Santiago y llevarían ya 13 días expresando que no van a salir hasta que todo esto se solucione. Bueno, así tras estos intensos días de cortes y continuos enfrentamientos con la Guardia Civil, los mineros dan unos días de tregua, dicen, temporal, según vaya transcurriendo los actos. Resumiendo, han sido 142 los cortes de carreteras, 10 en vías de tren y 5 mineros detenidos. Por otro lado, en Palencia se reúnen más de 1.000 personas en una manifestación en contra de los recortes próximamente anunciados, encabezados por la pancarta que rechaza por el futuro del sector por las comarcas mineras. Y haré cualquier cosa que sea necesario para sacar a España de esta situación, aunque no me guste y aunque haya dicho que no la iba a hacer. Y aunque haya dicho que no la iba a hacer. Y aunque haya dicho que no la iba a hacer. ¿Esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Va a subir impuestos como acordó a las 14 horas del día de ayer o no va a hacerlo como dijo a las 18 horas del día de ayer? Subir los impuestos. Van a subir los impuestos. El impuesto de la renta. Va a subir los impuestos. ¿Quieren ustedes que los ciudadanos paguen con sus impuestos? Subir los impuestos. Más impuestos. Nosotros seremos beligerantes contra las subidas de impuestos que haya hecho el gobierno, como ya lo hemos sido. Vamos a tener que pagar los errores y las grandezas del señor Rodríguez Zapatero. Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina enlatada. Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está todita desplumada. Pone huevos en la sala y también en la cocina. Van a subir los impuestos. Digo aquí, ¡qué barbaridad! Barbaridad. Ahora se suma este engaño a los trabajadores con empleo a los que se les había garantizado que no se le iban a subir los impuestos. Subir los impuestos hoy es darle una vuelta de tuerca más a las maltrechas economías de las familias y las empresas. Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina enlatada. Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está todita desplumada. Pone huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca los pone en el corral. La gallina, ¡Turueta! ¡Turuba! Es un caso singular. La gallina, poeta, está loca de verdad. Amparo a un gobierno de izquierda. Lo que le gusta es subir los impuestos. No era electoral hacerlo. Ahora el gobierno habla de que va a subir los impuestos, incluso ha llegado a decir que para ponernos a nivel europeo. Eso es un insulto a los españoles. Insulto a los españoles. Insulto. Este gobierno se ve obligado a una subida temporal de determinados impuestos. A una subida temporal que se cifra en los principios de justicia y equidad. En primer lugar, en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Se establece un gravamen complementario, podríamos llamarlo un recargo complementario temporal de solidaridad, en las rentas de trabajo y muy especialmente en las rentas de capital. Se establece respecto al impuesto de bienes inmuebles. El hombre pisa la tierra porque la luna ya se la ha comido entera. Entren a trabajar y reducir el número de contratos para que todos tiendan a ser firmes. Se abarata el despido. Todos los contratos indefinidos tendrán a partir de ahora una indemnización de 33 días por año trabajado y no afectará los derechos adquiridos. Desaparece el hasta ahora más utilizado, por el que el trabajador se llevaba 45 días en caso de despido improcedente. Vamos llegando a la cúspide de nuestra especie. El contrato indefinido tendrá una indemnización de 33 días por año trabajado y un máximo de 24 mensualidades. El contrato procedente, como ustedes conocen, será de 20 días y 12 mensualidades. Y se respetarán, sin duda, los derechos adquiridos de todos los trabajadores. Pero qué mala, pero qué mala soy. Que nos queda mucho para que nuestra democracia sea de verdad una democracia de calidad. Pero por último, y lo más importante, lo que yo creo que han pensado el 100% de los españoles cuando han visto lo que ocurría en Egipto. ¿Qué es lo que siento en mis cables? Renta, interés, inflación. Mis émbolos laten de emoción. Índice de precios al consumo. Capital, deuda, estrella. Me rebobino de pasión. Émbolos, rotores y bujías. Soy el misterio de la economía. Y déjeme que le diga una cosa más. Reitero aquí mi confianza en la policía, que es quien está llevando la investigación como corresponde. Precisamente por eso vamos a charlar con la delegada del Gobierno de Madrid, doña Cristina. Bueno, bueno, bueno, estas interferencias cada vez nos demuestran más quiénes nos gobiernan. Nos demuestran más quiénes nos gobiernan y de qué manera, claro. Así que ya sabéis, no os creáis nada de lo que os cuenten estos elementos. Bueno, así se nos va el tiempo. Hasta la semana que viene, mandaros un fuerte abrazo desde aquí, desde Sinchiliqui Ratia. Recordaros que próximamente nos vamos a ir acercando a las Magdalenas. Bueno, aunque antes nos vienen las fiestas de Gastaño ya este fin de semana próximo y otras tienen que ir llegando, pero todo llega. Así, sin más, un saludo a todos y todas las radioescuchas ahí al otro lado. Agure, cuando pasa.